Bueno, recordar el acoso que están sufriendo algunos compañeros del Centro de Contrainformación, la AIN. Otra vez otro periodista de la AIN es detenido nuevamente. Bueno, haremos un seguimiento de las últimas noticias sobre este tema, ya que, como sabréis, los actos del aniversario de la ocupación del Euskal Jai, y concretamente por cubrir una de estas acciones, como decimos, un periodista de la AIN era detenido por la policía. Parece ser que ha sido acusado de un delito de allanamiento de la propiedad privada por haber cubierto, como decimos, los actos del aniversario de la ocupación del Euskal Jai, y concretamente por cubrir la acción que se hacía en Aquabox, en la calle de San Agustín. Como decimos, recogemos la última información que nos llega de este tema. Más cargas, nos vamos hasta Oviedo, donde por fin, o desgraciadamente, mejor dicho, se desalojaba esta mañana el centro social ocupado y autogestionado La Madreña, en Oviedo. Bueno, esta tarde comenzaba una manifestación frente al Centro Social de La Madreña, con una asistencia de 200 personas, y, como decimos, recogemos este resumen del desalojo de La Madreña. Bueno, esto entre otras cosas, también desgranaremos lo que nos llega al correo y a otros abastecimientos de redes sociales y demás, que tenemos aquí algo de información también. Resumir lo que en esta semana nos han dado las redes de Semillas del Mundo. Bueno, con los últimos acontecimientos de estos últimos años, por el apoderarse del bien tan común como es la semilla, como decimos, recogemos distintas acciones y distintas ideas y luchas de distintas partes del planeta enmarcados en este tema. Como escucháis, el subcomandante nos informa de que tenemos una extraña presencia policial por las calles de distintos vehículos. Será por la renuncia del rey a la corona, que igual se creen que se va a celebrar más de lo normal. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, así nos anima a que nos relajemos en nuestros butacones y a que salgamos a este espacio de la FM, por allá por sobre las cabezas. Piloto automático activado. masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini. Bueno, y nos damos un pequeño bote hasta Iruña. Llegamos a Iruña, donde alrededor de las 2 y 10 de esta tarde, el compañero de la AIN salía a pasear a su perra y en la puerta de la casa estaban esperándole los dos agentes de civil de la Policía Nacional. Bueno, apenas podía devolver a su perra y se lo llevaban detenido en un coche oscuro. Aún desconocemos las causas, nos dicen, de esta detención. Lo que sí se sabe es que este compañero estaba siendo acosado. El pasado 29 de marzo fue detenido durante una jornada jaque a la monarquía en Madrid, después de haber realizado la cobertura informativa de la movilización. Y hoy, justamente al día siguiente en que se conoce la abdicación del rey, nuestro compañero vuelve a ser detenido. A mandar públicamente un mensaje de apoyo a este periodista de la AIN, como decimos, y reivindicar que la AIN es un altavoz de los movimientos sociales, una herramienta para combatir la desinformación con información revolucionaria y directa desde la calle. Bueno, también nos enteramos de que hoy a las 9, hace apenas un par de horitas, la otra persona detenida pertenece al colectivo de fotoactivistas Ekin Klik, lo cual confirma que este es un nuevo ataque a los medios libres de comunicación. Bueno, hoy a las 9 y 10 nos informaban de que al menos una detención de una persona más relacionada con los actos del aniversario de la ocupación del Euskal Jai que se celebraba en Iruña. Parece ser que a las 6 el compañero ya se encontraba en libertad, se encuentra bien, la detención duraba unas 3 horas y media y tras manifestar su intención de declarar únicamente ante el juez, ha sido puesto en libertad. Bueno, ha sido detenido acusado de un delito de allanamiento de propiedad privada por haber cubierto los actos del aniversario de la ocupación del Euskal Jai y concretamente por cubrir la acción que se hacía en el Aquabox en la calle de San Agustín. Bueno, si no sabéis qué se realizaba en esta acción, tras la quincha, en la que una multitud se mojaba por la ocupación, se comenzaban los conciertos que finalmente se están realizando en varios bares de Aldezarra, ambiente festivo en el casco viejo, en esta jornada, como decimos, desobediente, de recuerdo a los Euskal Jai, que se celebraba el pasado día 10 de mayo, y en reivindicación de un nuevo modelo de ciudad. Bueno, si os preguntáis por qué aquí en el Aquabox, pues es porque justamente en este sitio era donde estaba el anterior gasteche conocido como Euskal Jai. Una multitud se daba un chapuzón en estas piscinas, tras eso la gente volvía a salir y se continuaba la callejera con una fiesta callejera sin ningún tipo de altercado ninguno. Bueno, estas acciones, como decimos, el pasado mes terminaba con una comida popular y una actuación del cantautor Rafita con algo más de 300 personas, como decimos, en un ambiente festivo. Bueno, así sin más, es recordar que es muy revelador que el único detenido hasta este momento, nos dicen, sea un periodista que se encargaba de cubrir la jornada y un fotógrafo que estaba también cubriendo el aniversario de la ocupación del Euskal Jai. Bueno, y acaban diciendo que consideran que esto es un nuevo ataque a este medio y un acoso hacia nuestro compañero, pese a lo cual nos reafirmaremos en seguir adelante con nuestra labor informativa y seguir siendo un altavoz para los movimientos sociales y las luchas que protagonizan. Zakurratzen ditu lurraren taupadak gure musika sortzeraino sustraiek bat egiteko egurarna zakurratzen ditu hacemos un zigzag y nos situamos en la zona asturiana de Oviedo. ¡Qué miedo! Ya estamos en Oviedo. Esto lo decimos por las cargas policiales que ha habido en la manifestación contra el desalojo del centro social ocupado y autogestionado La Madreña. Bueno, nos recuerdan que todo Oviedo se ha volcado con La Madreña. La manifestación comenzaba a las 5 de la tarde frente al centro social La Madreña, con una asistencia de unas 200 personas aproximadamente. Bueno, así cuando comenzaba, ya que después en pleno recorrido se podrían contar alrededor de más de 1.000 de personas que se cortaban diversas calles principales de la ciudad, regresando de nuevo frente al centro social. Bueno, a grito de asamblea en La Madreña, cuando los manifestantes han visto que había policías dentro del centro social ocupado, han comenzado a gritar y dos personas se han subido a la valla para colgar una pancarta. En este momento la policía comenzaba a cargar contra los manifestantes y hasta ahora se sabe de un herido con una flecha en la cabeza que ha sido trasladado al hospital en ambulancia y varios heridos más leves. Bueno, esto era lo que ocurría en la manifestación de esta tarde, pero esta manifestación estaba convocada por el desalojo realizado a la mañana, dejando a un lado la emoción y tristeza de ver cómo destruyen las ilusiones de miles de personas que apoyaban y trabajaban para sacar adelante este proyecto desde el caso La Madreña. Orgullosos de nuestro camino, durante 2 años y medio queremos reafirmar que la antigua Consejería de Sanidad será patrimonio del pueblo asturiano y que nosotros, lejos de apropiárnoslo, se las habíamos devuelto a la gente para que pudiera disfrutarla. Que ahora quienes la están usurpando son ellos, los policías están cerrando con llave y embalando el cuerpo del delito para que Sedes pueda venderlo por 4 monedas. Piensan que así van a tener paz y después gloria, pero ni uno ni lo otro. La Madreña, que es el pueblo, no va a descansar hasta que les devuelvan a los asturianos lo que les pertenece, ni hasta que los responsables de la operación de los palacios se sienten en el banquillo de los acusados. Bueno, las personas que participamos en el colectivo autogestionado agradecemos el tiempo y las experiencias compartidas y a los que apoyan la causa asegurando que La Madreña nun plies ya, que La Madreña nun para. Miles de madreñes se perdieron ya en miles de corazones y seguramente que crecerán, si no es hoy será mañana. Podemos perder la torre pero no la partida, vamos a ganarla. Pusha La Madreña. Este es como acaba este comunicado, como decimos, del colectivo desde de La Madreña, que como decimos era desalojado este centro esta mañana. Y recibidos por la policía a la tarde en una manifestación a palos, como es habitual, por nuestros defensores del orden y la ley. Y así como nos vuelva a llegar más información de estas gentes de aquí desde Oviedo, os lo haremos saber por las en Chile. damos un salto al resumen que hacemos semanalmente de la red de Semillas Libres. Para este próximo 7 de junio se va a realizar en Vallenar la 11 marcha por el agua y la vida. De Cordillera Mar y el Valle del Huasco se unen por la vida. Exigen la renovación de la resolución de calificación ambiental y el cierre definitivo de Pascualama, Agrosuper y Punta Alcalde. Bueno, como Valle del Huasco, alto, bajaremos, dicen, para unirnos y unidos que nunca en caravana desde la Plaza del Alto del Carmen a las 8 de la mañana para reunirnos a las 10 y media en la vendimia de Valdenar. Bueno, así todas estas gentes llegarán a la plaza, luego de marchar habrán puestos informativos, actividades culturales, música, exposiciones, almuerzos para todos y todas y, como digo, continúa la lucha por los derechos del agua en distintas partes del mundo. En este caso nos hablan desde Chile en esta 11ª marcha por el agua y la vida. Si este próximo 7 de junio, si te das una vuelta por esas tierras, ya sabes que estas gentes están en esto. Eso, ahí va a estar ahí. Bonito. Bueno, lo que dicen desde el Valle del Huasco, o exigen, mejor dicho, es la revocación del RCA y el cierre definitivo, como decíamos, de los proyectos de minería Pascualama, Agrosuper y Punta Alcalde. Oye, Bartolo, oye, Bartolo, ay, bailador, ay, de los negros, oye, Graciela, oye, Graciela, gran cantadora, ay, de bullerengue, ay, bullerenguera, eres la estrella, ay, bacantó, ay, bacantó. Recogemos también y resumimos el último programa de Hijos de la Tierra, el programa 146. Esto es sobre las luchas y resistencias socioambientales en México de los pueblos campesinos e indígenas del mundo. Así que bueno, vamos a iniciar y nos vamos a dar un saludo. Ya por mi gente llegó, se llama oro. La montaña es nuestra, la noche es nuestra, la tierra la maestra, libertad nuestra propuesta. La montaña es nuestra, la noche es nuestra, la tierra la maestra, libertad nuestra propuesta. Libertad nuestra propuesta. Gente de luz, toda la gente, vamos caminando cada día más conscientes. Vamos encontrando respuestas a su tiempo, revolucionando el mundo desde dentro. Raíces de mi gente, nada diferente, recordando a las

en su defecto te llegan y te dicen, ya lo puedes vender. Y como tienes necesidad, pues la vendes. Pero es un engaño. ¿Por qué es un engaño tan vil? Porque están manejando. Es que esa tierra no tiene precio. Esa tierra es salina. Esa tierra nadie la quiere usar. Y es una mentira porque el territorio se llama libertad, porque podemos transitar libremente. Y todos los ejidatarios podemos caminar libremente, cosa que hasta los caminos quieren en la gente. Ya, otro elemento es el acueducto. Este acueducto va a atravesar 19 ejidos del municipio de Ayala y es todo un proceso de despojo del agua de estos ejidos que utilizan para la siembra. Y el tercer elemento es el gasoducto que atraviesa por Tlaxcala, Puebla y Morelos. Es un gasoducto que va a tener 160 kilómetros de extensión, tiene 80 centímetros de diámetro y va a estar enterrado a 1,20. Va a transportar alrededor de 1,100 litros por día y de gas natural. Y bueno, el problema con el gasoducto es que está dentro del mapa de riesgo volcánico, que está destinado para como zona de riesgo, y bueno, eso tiene implicaciones también por la misma actividad volcánica que tiene esta zona, y atraviesa por estos tres estados que están dentro del mapa de riesgo volcánico, y principalmente, por ejemplo, la termoeléctrica y varios puntos del gasoducto atraviesan por unas barrancas que dentro del mapa de riesgo están consideradas de igual, de mismo riesgo que la primera área, el área 1 o el área roja, que igual las barrancas, ¿no? Porque por ahí bajan los lajares, que en casos de actividad o de algún sismo o de alguna situación simple, no necesitan tanto una explosión volcánica, estos lajares bajan rapidísimo por medio de las barrancas. Y los lajares consisten entre lodo y gases que van desprendiendo el volcán, y bueno, estos lodos y gases pueden también provocar una explosión en el gasoducto en varios puntos donde atraviesa. La organización comienza justo por la indignación, ¿no? Porque lo que es constante en los 80 pueblos que afecta este proyecto Integral Morelos es que nunca hubo información previa, nunca hubo consulta en las comunidades y en cambio ha habido toda una serie de imposiciones, de cooptación de líderes, de cambio de aceptación del proyecto a cambio de algunos beneficios, ¿no? Y también de la falta de información ha sido un elemento muy importante. Por ejemplo, las personas que han estado buscando que se les permita el paso del gasoducto se manejan por vía de paso, ¿no? Y esta implica en los hechos una renta que ellos plantean que es una renta por 30 años, ellos la CFE, por 30 años en donde se les renta 25 metros, ¿no? Y bueno, con longitud diversa a los ejidatarios o a los pequeños propietarios de las tierras, pero nunca se les informó qué es lo que iba a meterse dentro de sus tierras y el uso que se le iba a poder dar a esas tierras, ¿no? A partir de eso, desde el 2012 empezó a generarse una serie de organización en diferentes pueblos afectados que luego se aglomeraron ya en lo que es el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, ¿no? Que son los tres estados. Hay organizaciones de los pueblos donde están generándose las actividades de resistencia y de defensa. La represión empezó en Morelos en octubre del 2012, con la entrada de la policía justamente en Huesca, que mantenía cerrada la obra a la comunidad. Entonces ahí fue el primer momento ya de represión hacia este movimiento, donde estuvo implicada policía estatal del estado de Morelos, pero también la policía federal, ¿no? Ese fue el primer momento, y después ya hubo también represión en Jateterco. La comunidad había cerrado la presidencia municipal en demanda de que el presidente municipal respetara el acuerdo que había tomado en asamblea con más de 800 personas presentes, en donde él se comprometió que no iba a dar el paso al gasoducto y que después se descubrió que ya había dado el paso al gasoducto. Entonces se tomó la presidencia y también fue reprimida, hubo encarcelamientos y después vino también la represión en la comunidad en Cuautla, en la colonia San Abel Tepepa, donde también la gente estaba tratando de detener la obra porque no había permisos, no había diálogo, no había respeto a los acuerdos que se habían tomado en la asamblea del acueducto. entrábamos, como escuchabais, en conexión con las radios comunitarias de otras partes del mundo. ¿Qué voy a hacer? Palo con él. Ay, con miles siempre borracho. Palo con él. Allá empezó el Recogemos también desde otras radios, en este caso desde Costa Rica, una lucha costera para garantizar la vida junto al mar. Si os preguntáis qué es el proyecto Tecocos, Tecocos es un anteproyecto de ley elaborado por las comunidades costeras y varias organizaciones para garantizar el no desalojo y garantizando la permanencia de los habitantes en los territorios, subsistiendo de los recursos costeros y protegiéndolos como lo han hecho las últimas décadas. Nos entramos en conexión con Radio Temblor de Panamá desde Costa Rica con las voces de las personas involucradas en este tema. Protegiéndolos como lo han hecho las últimas décadas. Las comunidades en estos 6 años por doquier han realizado acciones sociales como legales con el fin de ejercer sus derechos humanos y la convivencia junto al mar, en donde su desarrollo costero constituye un patrimonio cultural e idiosincrasia de la vida de Costa Rica. El fundamento de la Ley de Territorios Costeros Comunitarios, conocida como Ley Tecocos, es reconocer el derecho de habitar en la zona marítimo terrestre a los habitantes que por años han vivido en ella. También la conservación de algunos refugios nacionales de vida silvestres, la cual es una oportunidad, dicha ley, para mantener las concesiones territoriales permitidas hoy en día dentro de la ley marítimo terrestre, solo que se da preferencia al habitante local histórico frente a otro tipo de demandantes. Wendy Mora Sánchez, activista, se refirió al respecto. Bueno, esa es la segunda semana en que varios dirigentes de comunidades de la zona costera del Pacífico nos hacemos presentes a la Asamblea Legislativa para exigir se conozca de una vez por todas el informe de la Comisión de Constitucionalidad. Eso porque, bueno, ya en este mes se cumplen 6 años de lucha de las comunidades costeras por exigir se reconozcan sus derechos el derecho a la tierra. Nosotros hacemos un llamado también a las diferentes fracciones legislativas para que exista una verdadera voluntad política. Las familias no pueden seguir en esta zozobra. En septiembre vence el decreto de moratoria, inician los desalojos. Tenemos comunidades como Cárcoles con orden de desalojo. Estamos diciendo que son unas 300.000 personas, es decir, 65.000 familias se ven afectadas en este momento precisamente por esa falta de voluntad, por no querer aprobar un proyecto de ley que viene a beneficiar a la gente del mar, a nuestra gente del mar, a la gente más humilde. Entonces es un llamado también al decirle a las diferentes fracciones que de una vez por todas tomen ese acuerdo, aprueben ese informe a la Comisión de Constitucionalidad y si no, pues aquí seguiremos. Ya tenemos 6 años, como lo dije en un principio, de estar en esta lucha. Los territorios no tienen miedo, tienen mucho que perder si no se aprueba esta ley. Entonces, y vendremos aquí las veces que sea necesario. Eso sí, ya la gente está cansada, va a tomar otras medidas un poco más drásticas y la idea es que nos escuchen. Estamos a una sola voz y lo que estamos es exigiendo se apruebe definitivamente el proyecto de ley Territorios Costeros Comunitarios. La ley Tecocos tiene la misión de estimular las mejores prácticas de manejo que se han dado en la zona costera, asegurando que se mantengan en ella las personas que han permitido que los recursos se protejan adecuadamente. Así se evitan planes de desarrollo. Y dejamos así estas últimas conexiones con las radios comunitarias. Y entramos ahora en conexión con un tema que nos dedica Fernando desde no tengo ni idea desde dónde, pero me imagino que por el Mediterráneo andará. Calle 13 y los ojos color sol. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Debió despertar y le

día. Mi maco está enterrada por la gloria de mi padre, 300.000 pesetas. Sangento. He dicho al otro, muérdelo. Quinto. Entonces yo enterré la mía, la semana pasada, y me costó 30.000 pesetas. Arte y dice, pues ya mismo la tiene otra vez en tu casa dando vueltas por el salón. Me han faltado. Guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón. Pues ya mismo la tiene otra vez de nuevo dando vuelta por el chalo. Y dice el otro, ¿por qué lo dices tú? Dice, lo digo porque lo barato sale caro. Hasta luego, Luis. Mujía, Teijeiro, Laje. A partir de las 8 de esta tarde se llenaban las plazas de todas las capitales del estado y de muchas otras ciudades, las más numerosas en Madrid, Barcelona y Zaragoza. Muchas de estas concentraciones terminaban saliendo en improvisadas manifestaciones y cortando el tráfico en distintas ciudades. En Madrid, la protesta inicial en Sol se trasladaba posteriormente a la Plaza de Oriente frente al Palacio Real. En Barcelona, tras la multitudinaria concentración de la Plaza de Cataluña, se trasladaba a la Plaza de Sant Jaume. Ibero Barreros. El Carballito. Bueno, también en distintas ciudades europeas se celebraban concentraciones por el fin de la monarquía en el Estado español. Por el fin de la monarquía de Juan Carlos, porque todavía no está claro que la monarquía haya desaparecido. A mí me gustan mucho las tripas de cerdo. Bueno, como veíamos, según anunciaba el Congreso, la proclamación se llevará a cabo en las próximas semanas. El Congreso debe tramitar de urgencia una ley que regule la sucesión, ya que esa ley había quedado pendiente en desarrollo. Ahora parece ser que la tienen que aprobar de urgencia. Los más media dan distintas fechas para la proclamación, nos cuentan desde aquí, desde la AEN, y algunas apuntan al 16 de junio como pronto y otros como tarde al 4 de julio. Mujía, Teijeiro, Laje, Sangenjo, Ginzo, Oleros, Medí, Arteijo, La Coruña. Y llevar a cabo esa gran y positiva transformación de España que tanto necesitábamos. Qué bien. ¿En qué canal? Hoy, ¿tengo canal cuando digital? Vuelvo atrás la mirada, ¿usted quiere saber cómo le no va a ir puedo el trabajo? Sino sentir orgullo. Ahora está usted ahí muy bloqueado en el trabajo. Las cosas no van bien, ¿verdad? No. Respuesta correcta. Veo noticias de trabajo para ti, te veo trabajando en un sitio nuevo. ¿Sí? ¿Dónde? Lo que sí veo es una empresa muy grande. Una empresa muy grande. O sea, y esto es en un polígono industrial, ¿eh? Un polígono industrial, me estás viendo. ¿Por qué zona? Por aquí, por Valladolid, o me tengo... Sí, no. Estoy hablando de la parte de Valladolid, donde usted está. Vale. Y ahora una cosa... O sea, no tienes ni puta idea. ¿El qué? Te estoy hablando de Lérida, no soy de Valladolid. Porque te den por culo dos veces. ¡Hostia! ¿Qué se piensa, que me estaba engañando? Si ya sé que desde Valladolid no nos ven, tonto. Ni con la digital. Idiota, tampoco. Eres un idiota. Bendiciones. Y por el ojete. No me falta más que la chistera para que me contrate la banda Lepastre. Es querido. Y apreciado. Por los nuestros. respetado por los adversarios y temido por algunos, por los terroristas de ETA. Y sé bien de lo que hablo. De ETA. Debo recordar que alguien que es un sprinter, que es capaz de haber corrido 100 metros. Ya tiene que ir usted al médico, ¿sí? Sí. Respuesta correcta. Lo que usted se siente es como que ha perdido mucha fuerza, se siente muy decaída. Bueno, la primavera también las tenía. La primavera también le influye, como usted dice, pero yo veo muchos dolores en su cuerpo. Cagada. Usted ahora cuando vaya al médico le hará que se haga unas pruebas, sobre todo en los riñones, en los costados. Ahí percibo yo algo extraño. En el momento que usted pase esas pruebas, le tendrán que poner un tratamiento, incluso posiblemente le hagan una endoscopia. ¡Vale! ¡Venga! El número de la suerte. Señora. No, Sandro, ¿me puedes escuchar un momento? Solo un segundo. Uy, uy, uy. Pues es que lo que no me gusta es lo que estés haciendo. Soy máster en parapsicología. Bueno, bendición y buenas noches. Sí, buenas. Venga, noches. La siguiente llamada. Y ya te mando por culo. Bueno, y así tan ricamente nos vamos a ir aposentando hasta el próximo martes. Y la potranca rica se vuela el vallado. Ya lo ves, paloma, cosa de la vida, que no hay gavilán que te cause herida. Ya lo ves, paloma, cosa de la vida, que no hay gavilán que te cause herida. ¿Qué tema? Y arrepuja que tranca con una escoba. Y arrepuja que tranca que duermo sola. Que duermo sola, niña, que duermo sola. Y arrepuja que tranca con una escoba. Bueno, vamos a ver a qué vehículo vamos a rayar mientras aparcamos. Vamos a rayar ese que tiene unas luces encima azules. Ahí, ahí, ahí, dale al piloto. Bueno, así que nos va a acompañar Totó la Momposina hasta el próximo martes. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde Sin Chile, a todos y todas. Agur eta ondo pasa. La luna hermosa y el lucero la acompaña. Las estrellas la rodean para verse más hermosa. Es un esfuerzo de todos, colectivo, de todos los compañeros de este comité y, por supuesto, de todos los militantes. A mí me gusta hablar bien de todos los compañeros y de todas las compañeras. Palma, qué linda su corazón.